Bueno, pues para quien no lo haya adivinado, estamos en el especial Discos Míticos en Directo de los años 70 y hemos traído a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido. Hemos tenido que hacer aquí unos ajustes de última hora para no cantar así como ellos en directo, micrófono en mano, pero parece que ya volamos con dos motores. Bien, bien, bien. Este disco, buen arranque, ¿eh? Esto no puede ser de otra forma. Año 78. Se lo vamos a dedicar, por supuesto, a nuestro amigo Javi Box. Es desde el Apollo Theater en Glasgow, grabando Los Monstruos al CDC en abril de ese 78. Año 1978, su ultra famoso y primer disco oficial en directo, If You Want What, If Korea, con esta intro absoluta del Riff Raff, que en inglés significa gentuza. me encanta y es tremendo el toque de batería, ¿eh? Es un martillo pilón. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, para seguir el ritmo. Ahí están los hermanos Young y aquí Bond entraba Scott. Ya, entraba ya Cliff Williams, ¿no? Con el bajo. Sí. Y los hermanos componiendo junto a Bond Scott, entonces. Ahí tenemos también cosas como el How Lotta Rosie, el The Jack, Hell in the Bad Place to Be. Tenemos absolutos que se han hecho eternos durante todos los conciertos desde entonces. Y venían entre el Power Age, que es un disco que a mí además me apasiona, y el posterior Highway to Hell. Y sin olvidar los previos del High Voltage, Let That Be Rock y Trinity Standard Chip, de los cuales habéis puesto fundamentalmente en numerosas ocasiones y cosas. ¿Y qué portada? Yo, por los años que me acompañan, la guitarra atravesada, pues, recuerdo cuando salió. Mucha gente te acompaña a ti. ¿Tú no me acompañas? Sí, yo no. Ya tienes bastante con tus años. Bueno, pues yo sí recuerdo cuando me enfrenté a esta portada. Y no podía dejar de mirar. Y la contraportada. Y la contraportada, no podía dejar, porque además la portada tiene el toque de estar mal enfocada, la foto está movida, y no paras de mirar a ver cómo se incrusta ese mástil de la Gibson SG en el estómago de Angus Young. Y la portada es, de nuevo, en Discos Míticos, una portada absolutamente mítica. Y la contraportada, con la parte final del mástil, el clavijero, saliéndole por la espalda de un Angus tendido ya en el suelo. Una pasada, una auténtica pasada. Y el último disco producido por Banda Young. Por Banda y el hermano, ¿no? Mm-hmm. Harry y George. Sí. Pues pensamos la idea esta de los mejores directos, como no podía ser de otra forma, y en vez de hacerlo con un esquema más misceláneo o aleatorio, pues vamos a hacer fases. Esta está mucho más enfocada a lo que es el segundo lustro. Iniciamos 77-78, porque es una época en la que se pueden sacar muchísimos, y al final pues decidimos expandirlo más al segundo lustro, con una excepción que a ver si luego la adivináis, porque hay una, por supuesto, que no debería nunca dejar de estar ahí, a pesar de que es previa en estos años 70. Dos cosas. Ya advertimos que hay tantos discos míticos en esta década que por mi parte haría una segunda parte de este programa, y que fijo haremos también un programa de discos míticos en directo de los años 80, que también trae en tela, ¿eh? La siguiente será inicios de los 80, que va a ser mucho más brutal, mucho más heavy, y con bandas que no entraban hasta este momento, como Motorhead, Saxon. Al final, de todas maneras, cuando concluyamos, citamos lo que se nos podríamos haber añadido aquí y lo que va a venir después en otro momento. Que tenemos tiempo, y si Oscar nos deja como hoy, que no va a dejar su horita, haremos otro programa especial en directos. La vida es larga y parece que a pesar de todo aquí uno seguimos. Y muchos. ¿No? Es que, además, es que la idea surgió porque mirando te das cuenta de que hay sobre todo dos años, 77-78, en el que el aluvión de discos, repito, míticos, que empiezan a aparecer. Es algo absolutamente brutal. Había habido muchos antes, y hablaremos de ellos, el Live at Least de los Who, o Humble Pie, pero o los Free Live, pero en el 77-78 es cuando ya se da el pistolazo de salida y empieza a haber discos absolutamente memorables. De hecho, vamos a ir ahora con Scorpions y el absolutamente rotundo Tokyo Tapes. Primer álbum en directo de la banda, en Nakano, el Sun Plaza, donde se grabaron algunos otros más, en la gira del Taken by Force, donde se despidió Willie John Roth, sin broncas, simplemente por motivos de estilo y personales, que daría luego paso a Love Drive, donde ya venía Matthias Jabs y la incursión absoluta. Cambio de guitarra y cambio Sanger, de estilo. Sí. Y con una peculiaridad. Primero, que cuando llegaron allí los Scorpions, después de sus historias con Michael Sanger, se desató una especie de Beatlemanía, pero con Scorpions, porque se volvieron absolutamente locos. Y ellos reconocían que se habían dado cuenta de que era una profunda banda internacional, ya viendo que cuando iban a los sitios se volvían. Y que uno de los que no va a entrar, porque no cabrían todos, que es de Peter Frampton, el asunto Comes Alive, no va a entrar hoy porque no cabe, pero sí va a entrar porque la audiencia de esta canción que vamos a escuchar, ellos grabaron dos discos, y por motivos técnicos en Japón, el mejor día, como reconoció Luis Molo, que decía que había sido perfecto, no se pudo grabar. Sacaron los del segundo y por temas técnicos se montaba una cosa encima de la otra y no se escuchaba la audiencia y se mezclaban algunos instrumentos. Entonces utilizaron, y lo que suena aquí de fondo es la audiencia del Comes Alive de Peter Frampton en el disco de Scorpions. El Comes Alive de Peter Frampton fue hasta que llegó en Scorpions con el World Wide Live, fue el disco en directo más vendido de la historia. Creo que fue en el año 75. Cuando llegaron Scorpions con el World Wide Live, le arrebataron ese título. Y es el disco en directo más vendido de la historia. Pues pusimos alguna vez, hay otros dos que a mí me apasionan, que son los de Steam Rock Fever, los temas, y el Picture Live, que sonaron cuando hicimos el especial Picture de Scorpions. Life. Y de entre los tres, al final, pues vamos a poner hoy, para variar también un poco, otro apoteósico, que es el Speed is Coming. Este disco es, yo creo que para los que nos gustan Scorpions de siempre, creo que al final gana en calidad al segundo. Esto es una banda tocando rock porque les mola, y el segundo ya es una especie de gratis hits de radio, ¿no? De numerazos uno. Tiene Paco ahí en sus manos en la portada original del Tokyo Tapes, que no tiene nada que ver, es una rosa. Sí, con un fondo negro y un escorpión plateado en el centro. La portada internacional es infinitamente más bonita, con un Rudolf Schenker rompiéndose la columna vertebral con su guitarra. Pero bueno, como curiosidad, la portada japonesa, ya vimos que hay muchas portadas que en Japón se editaron de diferente manera y que se coleccionan por curiosidad, pero desde luego por bonitas, no. Las colecciona Felipe, por curiosidad, ¿sabes? Aquí la tenemos. Schenker, Rudolf, no es pose. Es foto genuina, natural, sacada por el fotógrafo que llevaron, y en un momento dado pues vamos con Speed is Coming. Okay, we're gonna take you right now. Are you ready? Look at the poison. magnífico, ¿eh? Una auténtica pasada. Comentábamos fuera de micro que el único pero que le saco yo a este disco es que cuando las tres canciones en las que canta Uli John Roth, que es un fantástico guitarrista, pero cantando mejor que este, porque pega algunos gallitos, ¿eh? También comentábamos fuera de micro que esto está grabado en la Kano Sun Plaza de Tokio, en Japón. Sí, y sí, tres. Sí. Sí. O sea, dos de los tres que estamos aquí hemos estado en Japón. El pringao soy yo. 1-0. Joder, macho. Bueno, y que Tokyo Tapes hace alusión a las tapes, que eran las cintas en las que se pirateaban los conceptos. Las cintas piratas de Tokio, más o menos. Pues, sin solución de continuidad, vamos a ir a otra bestialidad absoluta y un bootleg, además, difícil de encontrar. Piratón. Y muy curioso porque estamos hablando de Van Halen, de nuestro amigo Van Halen, de toda la vida, hermanos y esas cosas, con el señor David Roth y Anthony, etc. Y esto se grabó de forma pirata, claro, entre la grabación del disco en estudio y su publicación. Es decir, todavía no estaba el disco publicado. Estamos hablando de un directo en Estados Unidos, en Pasadena, en California, en 1977, que yo siempre recuerdo y lo compré además con devoción, porque yo ese día cumplí 10 añitos. Entonces, criaturita. En lo que ha derivado. Sí, parecía tan majete. Unas fotos, la gloria. Lo que ha dicho el chavalito de 10 años con sus 109-110 kilos de cuerpazo. Estoy en 109 ahora, de cuerpazo. Bueno, con esta estatura, estructura, sí, sí, etcétera. Sí, sí, y sí, esa carita que la acompaña. Sí. ¿109? Oh, my goodness. Qué mejor que llegar al máximo antes de empezar a bajar. Sí, no, claro. Don't stop at the top. Bien criado. Ahora ya vamos bajando. Hace que nos sintamos pequeños a su lado. Sí, sí, sí. Es un gran tipo. Bueno, de altura somos todos parecidos. Es decir, cuando vamos a los conciertos dicen, joder, lo de tiene peso específico. Joder. En este programa. Y global. Bueno, la madre pues, que lo parió. Esto es en el Civic Auditorium de Pasadena, el 21 de diciembre, que es mi cumpleaños en el 77. Y lo que hemos comentado antes, es espontáneo, es natural, tiene un sonido bastante bueno como bootleg, como pirata, y al final estamos hablando de las tres megabandas en Estados Unidos, que en el orden que las queremos poner, yo creo que la banda histórica por encima de todas siempre será Kiss, a todos los efectos, incluido la parte comercial, desde el principio de los tiempos, entendido a la parte moderna, pero bueno, pues a Chuck Berry, Elvis Presley, etc. Y en la tercera sería Aerosmith, y en el medio, aunque sea mi favorita, pues tendríamos a Van Halen. Ahora sería más bien Guns N' Roses y todo lo que ha salido de ahí. Motley Crue, yo creo que también se han metido ahí en los tremendos, y por supuesto Metallica. Con toda la polémica que acompaña últimamente a Motley Crue, sabéis que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que me habéis visto algún vídeo en el que el batería se sienta en la banqueta y coge las baquetas fuera de tiempo, ya está tocando. Y él no arranca todavía. El otro día vi yo un Bisnil cantando sin cantar. Bisnil pesa más que yo para su estatura. Sí, sí, claro, que fuese como tú. Y canta bastante peor ahora mismo. Pues eso, macho, que Mick Mars los ha denunciado, les han acusado, incluso Vinny Appice les ha acusado de que tocan en absoluto grabado todo. Esperamos que eso ya lo venimos viendo. Les ha retado, ha dicho, venga, no, pues vamos tú y yo a tocar en vivo. Está muy claro. No, el otro día vimos a Wasp y pasó lo mismo. Y pasó lo mismo. Tiene efectos de potenciar el sonido. ¿Y cuánto cuesta la entrada que vienen a Madrid? No, poco, 55 euros nos ha costado, ¿no? Pero arriba, en el gallinero. No, es que aquí no hay gallinero. Es que esto es como el auditorio Miguel Ríos. Claro. Ha sido muy barato. La zona de delante, la zona en medio, la zona un poco detrás, y a tomar por culo están el anfiteatro, la grada, como lo queramos llamar, que casi te puedes hacer una siesta allí antes de pues estar bastante. El Disney Paris Moldy Crew por 55 euros está, pero que muy bien. La zona media que se ve bastante bien, para ser las bandas que son, está razonablemente bien de precio. Muy bien. Joder, si le estamos acostumbrados bueno, ya a los 100 euros por... Y defectos, joder, pues de Flipart cortos no se quedan, ¿eh? Mancos no van, defectos de todos los... Pero vamos, Tommy Lee se jodió las costillas. Digo yo que a lo mejor tiene que ver también con el hecho de... Intentando chupárselo alguna cosa. Porque este es un... Es tan cochino, hombre. ¿Cómo es tan cochino? Este es cochino, es él. Y si no, que venga Clufiro, nuestro amigo Clufiro, que con Ozzy ya no va a ir, porque es una bestia absoluta y es más divertido. Vamos al 77, Van Halen, esto es The Atomic Punk. Here's one of our first album, it's called Atomic Punk. Ha ha ha ha! No grabaron un disco en directo hasta el año 87, 88, creo, pero ya con Sammy Hagar. Con David Lee Roth no grabaron nada, ¿eh? Es una auténtica pena. Bootlegs. Y este, pues eso, la curiosidad de que ni siquiera estaba publicado también hasta que el disco estaba grabado. Pues, hey, que vamos con Judas Priest, así que... Amén. Pues si alguno... Vaya retaída de discazos, macho, la madre. Dijimos que iba a explotar la emisora y que se agarran a las sillas. Es que es una época tremenda y aquí es donde arrancan, porque como vamos a ir repitiendo, es primer álbum en directo. Este que acabamos de escuchar, ni siquiera habían sacado el primer disco, con lo cual no puede ser más primer... Primerísimo primer. Pero vamos a Judas, At Least in the East. Volvemos a Japón. No, vamos otra vez. 2-0, Felipe. A nuestro querido Nekano San Plaza en Tokio. Aquí, y, en esta emisora hay muchas vacas y muchos cabrones. Y no oigo mugir a nadie. El primer álbum en directo de la banda, también Desatados, como su propio título indica, estaban con el Killing Machine Tour en esa gira y luego vendría, cuidado, el British Steel. No lo olvidemos. En el 80, sí señor, el año siguiente. Aquí estaba el señor Les Binks, que de hecho no se le ve ni siquiera su batería, porque como fue un visto y no visto, decidieron por delante y por detrás que saliese Halford ahí. Delante tapándole. Todo chulo ahí, toma garra en cuero negro, y que la batería no se viese casi ni el instrumento. Volvemos de nuevo a los discos que están en directo retocados. Que no se asuste nadie, que sea un poco nuevo en estos temas. La mayoría de los discos en directo que se graban, no solo en los 70, sino seguramente, bueno, ya si queréis hablamos de los que se graban a partir del año 2000, que ya no es capaz de distinguir si el disco es oficial o es de estudio. Este, fueron retocadas las voces, todas las voces. Sí, porque Rob Halford tenía una laringitis, parcial, que le impedía... Lo que hizo fue irse a un estudio con Don Allen. Y con Patio. Y porque le sacaron fotos en el patio. Todo el equipo, creo que fue en este disco, todo el equipo, o a lo mejor fue... No, fue ese para el de Thin Lizzy. Lo que hizo fue grabar absolutamente en directo y de una sola toma todas las canciones en absoluto directo, pero de estudio, para este disco. Sigue siendo un disco fantástico, mítico de nuevo. No hay... Bueno, yo creo que todos los que escuchamos de pequeños este disco nos quedamos absolutamente flipados con los Judas, ¿eh? Y empezamos a ser absolutamente devotos de su religión. Como curiosidad, las malas lenguas, que luego tuvieron que retrotraerse, lo empezaron a llamar el Unleashed in the Studio. Pero lo que hizo también Judas posteriormente es sacar uno de los bootlegs, o sea, una de las grabaciones oficiales, en plena laringitis de Halford, lógicamente con menos poderío vocal, para que escuchase que efectivamente se habían grabado esos... Era esos la banda, esos. Era la música de la banda. Y esa fue un poco la historia. Entonces, aquí recordemos también que vamos a poner el Victim of Changes, que es un temazo absoluto, que de hecho cuando luego vino Rip Roman, sí, cuando fuimos a los directos estábamos siempre esperando para ver si en este tema hacían los dos mega agudos. Sí, un momento absolutamente crucial. Ibais a pillar. Joder, si viene Halford, pasa lo mismo. Esta canción tiene dos hiperagudos que son imposibles de conseguir por un cantante terrenal. Este tío es algo fuera de lo normal. Seguramente él y Dio sean los mejores cantantes que yo he podido ver en directo. Y es verdad, cuando llegó con la nueva formación Judas, estábamos los dos pendientes de... El Jubilator, el Demolition. Claro. La verdad es que lo calcó, porque este tío es como los... Es como los vibradores, ¿no? ¿Eh? Como el Satisfyer. Absolutamente preciso en técnica, pero falto de sentimiento. ¿Ah? Pues a este cantante, Ronnie de la vida, que un Satisfyer. Romero. Le pasaba lo mismo. Técnicamente era un prodigio, pero faltaba ese sentimiento o esa... Que te diera besitos. No, pues claro. Claro. Y te abrazara y te dijera te quiero después. Bueno, pues como estamos con el amor... recordemos que aquí meten dos temas. Uno es de Fleetwood Mac, originalmente, que es una cosa brutal luego en directo. The Green Man Alicia with the Two-Prong Crown. El Green Man Alicia y él, el de John Baez. El Diamonds and Rust. Y demás cosas también. Que agarra un grupo heavy, un par de versiones de grupos folk o de grupos así un poquito de línea pop, como hizo Judas en su momento. Pues vamos con ese Alice in the East, ese Victim of Changes y esos agudos imposibles. We'll be right back. Absolutamente brutales esos agudos, Dios. Imposibles. Oye, una curiosidad. Dice en alguna entrevista a Rod Halford que le pidieron en la grabación en estudio de sus voces que saliese a correr unos minutos antes, que saliese a correr para asfixiarse un poquito y que diesen más sensación de directo por el resuello que faltaba. Y... tanto estudiado. Bueno, y dijo Halford, una polla como el cerrojo un penal, me va a poner yo a correr ahora. Seguramente sea esta la versión más brutal, más sangrante por las amígdalas de Halford que se puede oír de este tema, ¿eh? Estás hablando igual del 79. Madre, es que hay que coger perspectiva para escuchar y estas cosas. Por cierto, dedicación absoluta, como no puede ser de otra forma, a nuestro amigo Rock Brother, Rock Bro, José Rojo, su web Metal Zone. Un saludo desde aquí. Es Paco. Besos y abrazos. Pues vamos, seguimos. Vamos con los putos amos. Vamos con Led Zeppelin. Ah, uno recién. Sí, sí. Pate, Plant, Jones, Bohan y su doble disco en directo publicado en el 76. The Song Remains the Same. Banda sonora del mismo nombre de la película, que en la película es un poco marciana. Es bastante marciana, y de hecho eso se refleja en el disco. Y perdona, te voy a llevar la contraria. De los que vamos a poner hoy, seguramente es el único doble en directo que no es mítico. Y no digo que sea malo, yo fue el primer disco... A mí Zeppelin me parece mítico cuando canta en el váter. Escucha, bájale el micrófono a este. El primer disco indocumentado. El primer disco que yo me grabé del Zeppelin fue este. O sea, le tengo un cariño especial. Pero no llega a la categoría de mítico. Y es que tanto ellos como los fans... Tampoco le hacían mucha gracia a ellos. No le hacía ninguna gracia. Bien. Y la gente, al final, para lo que tú dices, de que la película era un pequeño truño, se traslada a la banda sonora... una pasta. Sí, porque tenían toda la pasta del mundo. Y la grabación dice que no eran muy buenas, y por eso del 73 que se grabó hasta el 76 no lo sacan. Y se hace un poco tedioso porque los temas son demasiado largos, demasiado... No tiene ni puta idea. Efectivamente. Bueno, el plástico recoge algunos momentos de las tres noches en el Madison Square Garden de Nueva York durante la gira americana del 73. Grabado por... ¿Quién era el técnico? No lo sé. ¿Eddie? ¿Eddie Kramer? Sí, señor. Muy bueno, hombre. El mismo que el de la Life de Kiss. Sí, señor. Y técnico de Hendrix. Que luego llegará. Y técnico sí, de Hendrix. Sí, señor. Y bajo la producción del sempiterno capo de la mafia, el gordo Peter Grant. Mano Militari. Convengo contigo que no es un disco perfecto. No, yo ya... Por ejemplo, el How the West Won es más completo. Así fue como se conquistó el oeste. Muestra con más claridad y potencia, contundencia, lo que fue Led Zeppelin. Zeppelin de esta manera siempre ha sido un desparramo absoluto en directo, muy espontáneo. Pero esos desparramos llegaron a hacer, era famoso el Dazed and Confused, que cuando teníamos las casetes, duraba toda la cara B. Duraba de la cinta. Toda la noche. 25 minutos en la toda la noche. Te levantabas con él, ¿no? De hecho, Dazed and Confused, pues no podía ser ni más Dazed ni más Confused. A lo que yo... No, era Zeppelin, eran así. A lo que yo me refiero, y cuidado que le tengo especial cariño a este disco, es que si tú tienes que tener una colección de discos míticos, seguramente este lo dejes en un... Vale. Los que crecimos con The Sound Remains the Same, este disco es glorioso e insustituible. Vamos con la canción que da título al disco. Thank you. In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. And this is something that we decided is an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same. Now you know, everything that's small has to grow. Dura 14 minutos y es una auténtica pasada, una auténtica barbaridad. Más cositas de este doble, ¿eh? La edición original tiene la carpeta rugosa. Sí, toda, sí, sí, la tienes. Y viene con la mantiene. Y viene con un todos estos años. Un bonito libreto con fotografías de todos ellos. Sí. ¿Eh? Y lo que hablamos de la película costó un dineral y es muy marciana cada sí. Cada componente del grupo hace un rol, ¿eh? Y me mola a mí el de Bonham, con el trastor saludando a los paisanos. El de Page allí como un mago. Bueno. Mr. Crowley, un poco de rollo. Mr. Crowley. Sí, sí. Al drogas. Esotérico y muy Milenio 4, etcétera. Bueno, al lío. Que vamos al asunto. Con otro ¿qué tal vais? Pues vamos a dar un saltito allá en las islas y nos vamos a ir a tierras irlandesas. Con unos señores muy de pop, un clasicazo también desde la historia del rock. Unos señores, bueno, me refiero al señor Phil Lynott, que nuestro amigo Javi, una vez más, te saludamos desde aquí, Javi, apreciará. Y que con el señor Brian Downey se llamaba la batería. Y Brian Robertson, que bueno, este fue el último. Vamos, estos dos fundaron la banda en tiempos, que era el 69, el número de la risa. Y a partir de ahí pues fueron evolucionando. Por cierto, para aquellos que dicen que una de las canciones que más le gusta de unos tales Metallica es Whiskey in the Jar, simplemente comentar que Whiskey in the Jar no es de Metallica, y tampoco es de Thin Lizzy. No, porque es popular. Claro, es una canción popular de los Pubs que se pierde en la noche de los tiempos y cantaban allí los señores que bebían y esas cosas, pero que la hizo realmente popular Thin Lizzy con su... Esa es como la marca de ropa de Ramones. Es una marca muy, muy, muy a tener en cuenta. camisetas y demás. Son los señores también de The Boys Are Back in Town, Still in Love with You, que no es el The Back in Town, no está aquí en este disco. Pero vamos, nos vamos a ir al Life and Dangerous, un clasicazo absoluto dentro de los directos históricos. Mítico. Que además de en Londres, creo que se grabó algo también en Toronto. Sí. Filadelfia y Toronto. Hammersmith 76 y Filadelfia y Toronto el 77. Sí, pues señor. Todo eso, o sea, que cruzaron el charco. Y también, datos técnicos, el productor Tony Visconti. Tony Visconti, que era famoso por producir a Bowie, creo que, no sé si no, sí, era Bowie. Bowie, de hecho, estaba esperando para que produjese su primer disco en directo, que es un pedazo de disco doble en directo, fantástico. Y como le estaba urgiendo, pues el tío le dieron las cintas y dijo, ¿qué mierda es esta? Que me ha gritado, sí. Esto no suena. Esto se la pasó la selección que hizo a Laino, y Laino le dijo, esto no me mola nada. Laino dijo que había que grabar todos los bajos. Y Visconti le dijo los bajos y las voces. Y a día de hoy, Tony Visconti reconoce que entre el 50 y el 75% de las grabaciones son de estudio. Y aquí sí, lo que yo os comentaba, Lynott, bueno, Tony Visconti lo que hace es sacar todo el equipo de grabación de directo, lo pone en el estudio para, de alguna manera, recrear el ambiente de... Se escuda Visconti en decir que el oyente pudiera escuchar la banda con un sonido mínimamente profesional. Sí. De hecho... Grabaron con el Safir Vega Diversity System. Kiss fueron los primeros en utilizarlo, que es este equipo que te permite ya tocar la guitarra o el bajo sin tener que ir enchufado. Con lo cual podía moverse libremente por el estudio. Steve Vai, que entienden que todavía se le saca mejor sonido y va todavía con el Paco, ¿cómo es eso de que hay gustos que merecen palos? Que requieren palos, pues sí señor. Bueno, recordemos, influencias reconocidas. Aquí vamos a coincidir. Bueno, físicamente, además de que influencia a Jimi Hendrix, es que se parecen. El pelo así, negro, como si fuera, como hay que decirlo. Padre de. Persona de color. Vamos, que era negro. Pero que para ser bueno, rockero. Bueno, yo también soy de color, muy, muy blanquecino, pero. Color lechoso eres. También reconoce influencias de un tal Jeff Beck, donde somos aquí somos muy fans. Y luego, pues de un tal Bob Seger y de Wishbone Ash, que deben tener ya 123 años cada uno, si es que alguno todavía queda. Ni más ni menos. Que les llegamos a ver, en Suecia. Bueno, en 2003. En el Sweden Rock. Y por otro lado, gente que ha pasado por Thin Lizzy, a lo tonto, digo, por si alguno conoce menos la banda, un tal Gary Moore, que es uno de estos señores británicos que tenía costumbre de venirse a Málaga a morirse. Además de tomarse ahí las últimas, pues salían por Estepona o por ahí, creo que fue. Un tal Tommy Aldridge, casi nada al aparato. El señor Vivian Campbell, ahora en Def Leppard. John Sykes. Y un señor, y Richard Fortus, que luego estuvo también como en Guns N' Roses, en la parte de Axel, en Intermedia. Así que vamos a ir con un clasicazo, apertura de concierto en esta Life and Danger 1978, que es el Tonight is gonna be a jailbreak. Y esa portada, de nuevo, es que los discos en directo que estamos hablando, todos tienen unas portadas que se salen. Esa con el line, esta mola. Ese pantalón de cuero ahí apretado. Esta se la quiero dedicar a Edu y a Pablo, a nuestros amigos y fans de Metallica, de esas tierras pamplonicas, a Navarra. Esta dedicación va para Navarra. ¡Opa! Bueno, vamos a poner uno de mis grandes. Uriah Heep, el Live January 1973, y que, bueno, pues seguramente sea de los pocos que tienen fama de que están grabados casi en su totalidad en directo, de los pocos que tienen fama. Tampoco me lo termino de creer, pero bueno, tiene esa fama. Grabado en el Birmingham Town Hall, en la gira del Magician's Birthday. El cumpleaños. Magician's Birmingham Town Hall. No. El ayuntamiento. El Magician's Birthday. Verde. Gracias. Estaba diciendo yo, ¿no? Cuando lo digo yo, no te parece bien. No, es que es así. Lo tiene que decir el profe, tío. Estamos sentados. El chabón es el ayuntamiento. Es la sala del ayuntamiento. Joder. Un multiusos. Bueno, hay que decir que sin bandas como Uriah Heep, pues no hubiese sido lo que nosotros conocemos, el rock como lo conocemos. La cuarta pata, ¿no? Joder, para mí sí. Black Sabbath, Zeppelin, Purple y Uriah Heep. Los hermanos pequeños. El rock ya no es como antes y las bandas ya no se pierden en laberintos fantásticos como hacían Uriah Heep, pero hay que decir que ya digo que ellos marcaron un antes y un después. Es otro de los discos más ambiciosos, mejor acabados y más logrados de la década de los 70. Este está grabado, creo que, bueno, como pone en su título, en el 73. Es en la gira del 72, fueron teloneros de Deep Purple. Aquí hay chicha. Hay chicha, ¿verdad? Hay chicha, muy bien, Paco, venga, te dejo, cuéntalo tú. No. Mick Box dice que Glover y Lord, todas las noches después de los conciertos, sí, que sí, le venían a dar la enhorabuena, pero que Richie Blackmore se acercaba al técnico con mala cara a decirle, a estos tíos me les bajas el sonido. Sí, ¿eh? con esa idea, de luego que sí. Aunque el teclista Ken Hale afirma que la gira americana eran Deep Purple, los teloneros de Uriah Heep. La verdad es que ellos estaban seguramente en el mejor momento de su carrera. Yo reconozco que Purple, que para mí son también de lo mejorcito en mi cabecera musical, lo tuvieron que pasar mal para levantar un show después de haber tocado Uriah Heep. En el mejor momento, con un guitarrista que seguramente, el único que dura ahora, seguramente no fuese lo mejor de la banda, con un Ken Hensley, que es uno de los mejores teclistas y compositores del rock, con un Gary Tane, el bajista, que murió electrocutado, me parece, fue... No, le dio un leñazo, pero al final creo que murió por sobredosis. Lo echaron, tío. Sobredosis de electricidad. No sé si al final se murió por una descarga eléctrica o lo echaron porque era un drogata y al final, no, ya no recuerdo muy bueno, bien. O una sobredosis que luego... Si te falta, el batería. Y el batería... Lee Kerslake. Muy bien. Pero llevamos como varios años de suspensión en aplazamiento para verles otra vez. Vamos a parar unos segundos porque es la hora ya de Oscar, del Alambique Musical. Bienvenidos a la hora del Alambique Musical y gracias, Oscar, por dejarnos esta hora y poder poner los temas que nosotros... Pues seguís en esto rock. Claro, seguimos en esto rock, pero gracias a Oscar, Paco, Ale. Ahora que darle las gracias a nuestro compañero. Por supuesto. A ver, que parece Gargamel, todo el día gruñendo. Venga. Más. Gracias. Bueno, temas vibrantes, potentes, propios de una banda llena de fuerza creativa. En esta gira ya, como decías tú antes, Paco, empezaron siendo teloneros, terminaron con el Magician's Birthday y terminaron siendo ya absolutamente jefes de fila, abrían todos los conciertos, tocaban en salas grandes. La versión original de este doble en directo es un lujo, igual que la Live de Kiss, venía con un libreto que reproducía con las firmas, los autógrafos de ellos, el tour book que se vendía en la gira. Y es una auténtica maravilla. ¿Tienes el tour book de la gira? Claro. Decía yo, posteriores ediciones... No, el tour book no, tengo el disco con el... Con el libreto. Un tour book de Uriah Heep. La edición esa también la tengo yo. Esta es la remasterizada. No, digo en vinilo. En vinilo, claro, pues eso es. Pues esa tiene... ¿Y tienes el encarte? No lo sé. Es que lo vendiste tú. Seguro que te quedaste con el encarte. Te vendí la bala, claro. Seguro que te quedaste con el encarte. Lo voy a mirar. Bueno, por cierto... Tengo un par de días, si quieres te la cambio. Este temazo que vas a poner... Está grabado. Estaba comentando de qué me sonaba. El otro día que estuvimos viendo al señor Black Lawless con Wasp, en directo en Riviera, en su disco, de los cuatro primeros además, con lo que tocaba fundamentalmente, bueno, los cinco por el 40 aniversario, el Inside Your Electric Circus, del circo eléctrico, hacía versión este señor Lawless de este tema que vamos a escuchar. El Easy Living, seguramente la canción más conocida y una galopada de rock and roll. Vamos con Easy Living, Uriah Heep, en directo del 73. We can do two songs from the Demons and Wizards album for you. Oh. Yep. First one's called the Traveller in Time. So. Ahora el CD está mal numerado. Vamos a poner la siguiente a ver si con este programa. Esta sí. There we go. Vamos con eso. Easy living. Easy living, this one. Bueno, a sus pies, señores Durayagi. Les llegaremos a ver. Joder. Ese concierto que tenemos pendiente. Sí, o sí, pasará sí, como sí. Lynyrd Skynyrd, que se nos muera el último. Y entonces ya, salvo que lo hagan en inteligencia artificial o saquen a los muñecos. No me interesa la bicha. Yo creo que no terminaron de vender entradas y por eso sí. Retiraron el cartel. Pero bueno, con los Dead Daisies, con Y&C, es que nos ha pasado ya con varios, sí. Que estamos ahí absolutamente a muerte. Y, bueno, Addiction, Quiet Riot. Jazz Addiction, efectivamente. Bueno, Quiet Riot y... Rat. ¿Te acuerdas de Rat? También es verdad. Joder. Sí. La gira de reunión que fue tan. Joder, qué pedazo de disco. Qué ganas tenía de ver a Rat, macho. Las suspensiones sí. Del Macumba, un motor también, sí, los Motors, sí, también. Sí, sí, sí, sí. Hubo una época, sobre todo en Macumba, macho, que no sabías si acababas en la bolera, Macumba, bebiendo cerveza. Macumba, sí, Billo sí. Y tú. Adiós. Adiós, sí. Adiós, sí, señor. Nuestro querido amigo. Ah, yo también. Sí, sí, el Teje. El Teje. Saludos al Teje. Un abrazo, Teje. Sí, señor. Épocas. Qué grande. Gloriosas. Vamos hasta la víspera de Nochevieja de 1977 en el Rainbow Theatre de Londres, aunque el disco no fue publicado hasta el 79. A ver si adivináis. 28 cortes en 53 minutos. Solo pueden ser los Ramones. Los Ramones. Los inventos del punk rock. Bueno, señores, ¿cómo es? Ramones, ¿no? Los Ramones. Con Joey y sus hermanos. Una marca de ropa fantástica. Joder, chicos. De camisetas. Comprar camisetas de esta marca. Sí, chicas, vosotras no hay que decirlo, que ya lo hacéis. Su primer LP en vivo, It's Alive, nombre tomado de la película de terror del 74. Larry, ¿cómo se llama el director? ¡Larry Cohen! ¡Sí, señor! Pero vamos a ver. ¿Y eso a quién cojones le importa? ¡Larry Cohen! Perdona. ¿Era de los hermanos Cohen? Un clásico, no. Un clásico de la serie B. De la serie B. Sí, señor, del cine de serie B. ¿Te gusta a ti el cine, sí, de serie B? Sí, yo sí veo alguna peliculita, sí. Tú sí, de soy un... serie X. Bueno, los, sí, Ramón. La que pone el presidente de la Leti, el Cerezo, ese que va en... Calai con el mayordomo y no sé qué. Qué largo tiene el maroma. ¿Esa seguro? Y los vingueros, ¿no? Y los caraduros. Joder, ¿sabes? ¿Caraduros? ¿Sabes? Los caraduros y los vingueros. No olvidemos también el curso de verano. Bueno, con el pepino en la mano. Sí, joder, y otros, el fontanero, y otros, su mujer y otras cosas de meter. Y otros hits. Eso sí que es el serie B. Y no... Os juro que me suenan a películas porno, pero que no he visto ninguna, pero tú te sabes todas, Paco. Pero no son porno. Ah, no. Es la serie B de España. El calentón de la democracia. El destape. Eso es cultura. No solo a Leonard Cohen, ese. Bueno, que Larry Cohen. Larry Cohen. Como serán en su Kelly. Los Ramones tomaron todas las partes del rock and roll de los 50 y principios de los 60, le quitaron toda la parte cursi y el jarabe de gominola. ¿Quién estaba a la batería? Me insultas, ¿no? Paco, me insultas. Válgame, señor. Válgame un poder, ¿eh? Tommy. Quiero decir que no está el batería habitual para el que todos conocemos. Era que luego pasó a ser manager, Tommy Ramone. Pero como el que todos conocemos. Joder, esto final... estaban los genuinos. Ya, pero... No estaba final... Marky ni... Pero está mucho gente. Más tiempo el sí, siguiente y es más conocido. Sí, Tommy. Bueno, estos señores son de Nueva York. Sí, señor. Yo te me preguntaron que por qué se llaman los Ramones, que de dónde eran, de qué zona de España eran. Digo... Pues hay una historia al respecto y yo no me acuerdo. ¿Por qué? No me acuerdo. Porque el de los Beatles... ¿Cómo se llama? El de que toca el bajo. Paul McCartney. Paul McCartney, cuando se registraba en los hoteles, para dar el nombre falso. Daba de Ramone. Ramón. Sí, Ramón. Ramón o Ramone, ¿qué ponía? Creo que sí, o lo podéis mirar porque a lo mejor me lo he inventado. Sí, no, yo creo que es así. Vamos sí. Con los tres temas que abren el disco. ¿Los tres, así? Los tres. Sin anestesia, macho. Rockaway Beach, The Teenager, Lobotomy y el Bricky Pop. Venga. ¿Se puede abrir mejor un disco en directo? Es difícil. Dale. Bye. Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Follow Hemos escuchado tres o cuatro. Hemos escuchado magia. Bien. Bueno, pues por cambiar de tercio, pero cuidado, porque también empieza por R. Que por eso hemos hecho la... Aquí está todo pensado. Más fino que el pellejo, una mierda. Creías que ibas a poder con él, ¿eh? Tú con la polla como el zorro con penal. Pues estamos, pues la que acabo de decir, macho, la voy a apuntar porque esa no la conocía yo. Además, no contaban con su astucia. La explicaré a mis amigos ingleses. A los americanos les lo entenderán mejor. Que vamos a Rainbow, salvando las diferencias de estilo, que para eso somos hoy variopintos. Y vamos a cosas clásicas y a discos míticos. Entonces, como estamos en el 77, teníamos ahí dos para elegir con los señores de Rainbow. Entre Isle on Stage, que es el mítico, el clásico, y el de Munich, el de Munich. Sí, bueno, pues eso son ya una serie de directos que sacaron, pero que, querido Alberto, desde aquí te lo digo, no llega a la categoría de mítico. Por eso hemos puesto el On Stage. Bueno, estáis además en la portada, está el escenario de lejos con el arco iris y en el de Múnich está simplemente ahí ocupando toda la pantalla Richie Blackmore y ya está. Pero bueno, son dos obras maestras de una mega banda. Ahí tenemos a Richie Blackmore, tenemos al señor Ronnie James Dio a la voz y tenemos a un tal Cosy Powell, que en paz descanse. Y estábamos en la época del Rising Tour. Grabado en Japón y en Alemania. ¿Japón? ¿Japón? 3-0. 3-0, Felipe. Qué cruz, señor. Y también, joder. Recordemos también ahí como curiosidad que está en mi Twitter. Este verano me voy a Japón. Cantado no por Coverdale, en nuestro amigo Garraspera, sino también aquí por nuestro queridísimo y también difunto Ronnie James Dio. Y es eso, Judy Garland. Empieza el concierto y dice, Toto, I have a feeling we are not in Kansas anymore. Rainbow. ¿Toto se llamaba el perro? Choro. ¿Qué cosa? Choro. Como nuestro amigo también, una gran banda, ¿eh? Sí, señor, una gran banda. ¿Y el Toto? Toto. Tócame el Toto. Toto Wolf. Toto Moduño. Toto Wolf. Es todo lo que Domenico pasa también, en esta época, en estas bandas, hay un montón de temas. Sí, señor. Muy largos. Este es un trayazo y vamos con Dio al aparato también con el Kill the King, abriendo el concierto. Rainbow. ¿Cómo os habéis quedado? Madre mía. Joder el lío, ¿eh? Repito, no he visto a nadie cantar en directo con esa facilidad y esa potencia, ¿eh? Cosi Powell ayuda ahí, aporrando. Bueno, bueno. Un tío Cosi Powell, que tú no aprecias mucho en directo, en directo, en disco, la forma que tiene de tocar, hasta que lo ves en directo, esa contundencia y esa pegada seca. Le vimos una vez con Brian, brutal. Con Brian May. Estuvo batería con él, sí. Y con dos tías, una yankee y una británica, vestiditas de negro ajustado, que bailaban así. A lo que estás, coros, a lo que estás, va. Que te va por lo verde. Qué machista que eres. Venga. Pues bueno, que en paz descanse, porque un tío cojonudo. Y esa vez fue muy peculiar ese concierto. Venga, a los UFO, vamos, vamos. UFO, UFO, los ovnis. Si hay que hablar de esta época y de directos absolutamente clásicos y míticos. Alex Sweeney's in the Night, del señor Michael Schenker, en su época con un tal Andy Parker a la batería, con Paul Raymond, teclados y varias cosas más, con el absoluto bajista y personaje Pete Way, y además de nuestro cantante favorito, con Phil Mogg, con quien luego discutió Michael Schenker. Discutió Michael Schenker, se piró, sí. Y dijo que es que no estaba de acuerdo con las canciones que se había elegido, sí, para, sí, este Stranger in the Night. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un pedazo de disco. ¿Qué es lo que esperaba, ¿no? ¿Quién le sustituyó para las últimas? Paul Tonka. Sí, señor. El gran borracho de Heavy Metal Kids. Lone Star. Y de Lone Star. Y Skid Row. Skid Row, los irlandeses, primera banda de Gary Moore. De Gary Moore y de... Ay, ya no me pillas ahí. Y de Phil Lynott. Ah, my. Eso no lo sabía. Todo cuadra aquí, como un puzzle. Sí, señor. Y ahí está Irlanda, al fin y al cabo, también, no lo olvidemos. Pues eso, para mí uno de los mejores directos de siempre. Esto fue grabado, está entre el 78 y el 79, porque realmente grabaron un año y luego lo sacaron publicado al siguiente. Y efectivamente supuso la ruptura de Michael Schenker, bueno, una de tantas con el señor Michael, y fue grabado en Chicago y en Louisville, es decir, en Louisville, en Kentucky y en Illinois. Lo que hace de este disco que sea absolutamente mítico y memorable es que es un disco de canciones, teniendo dentro aprende. Espérate, era de canciones. Y lo otro que se recitan, sí, poemas, señor. Espérate. A que si te digo que hay discos de cuentos. ¿Sí? A que si os digo que escúchalo atentamente. No, pero yo lo he entendido. Por favor. Si os digo que hay discos de Masturbamástiles que no son discos de canciones, ya me entenderás, ¿no? Entonces, lo que yo me refiero es que teniendo dentro de esa banda a uno de los mejores guitarristas de la historia, que podía haberse dedicado a subir y bajar escalas por el mástil y más rápido, no sé qué, hacen canciones absolutamente magníficas, que luego tiene solos absolutamente lúcidos y tarareables, y ahí demuestra su valía, su técnica, pero es un disco que tiene canciones donde salía además memorables. Con sus gafas muchas veces y por el lado izquierdo según se mira. No como ahora. El escenario no como ahora, que sale por la derecha de nuestro amigo Michael Schenker. No sabe por dónde te va a salir nunca. Bueno, vamos con ellos. De todas maneras, iba a poner el Love to Love, aparte de las clásicas que son prácticamente todas, pero bueno, como es excesivamente larga, pero recomiendo este tema, aparte del Doctor Doctor y el Natural Thing y otras cosas, vamos a ir al clásico dentro de lo mítico que estamos haciendo ahora con el Lights Out. Una delicia de la banda, mucha. Elegancia pura, y aquí con el señor Sanger y la formación. Guitarra más elegante clásica. Que hemos visto en directo, ¿eh? Sí, señor. Joder. Bueno, muy trabajada, además, sé que está aquí, no improvisa, se pasa, aburre en los ensayos a las bandas que le van tocando. Cosy Powell, hablando de Cosy Powell de nuevo, Cosy dijo, decía en su momento cuando estaba vivo. ¿Qué Cosy dijo? Es muy bueno, sí señor. Dame la mano bien, hombre, me parece un pescado, le doy la mano, parece un pescado, macho. Qué cosita. Cosy decía que se fue de Michael Schenker Group porque era aburridísimo, que era todo ensayos, ensayos, ensayos, que él lo que quería era tocar una banda de rock, y que el rock y los ensayos eran incompatibles, que el rock era frescura y pa'lante. Bueno. Como Mickey D con Scorpions, con el al segundo todo cuadriculado para que todo salga... Sí. Dice que no le da tiempo ni a tomarse una cerveza. Pues, los alemanes, ya sabes de lo que te enfrentas. Bueno, señores, palabra mayores. El Alive de Kiss. Hemos hecho el programa para llegar hasta aquí. Eso es. Este es un momento. Este es el momento. El preámbulo para ha esto. Ha sonado hasta las sirenas. Han sonado hasta las sirenas para dar paso a Kiss. No vamos a hacer un minuto de silencio porque estamos en la radio, pero cuidado. Cobo Hall de Detroit. Y manda cojones, perdón. Un año después de juntarse, de grabar por su primer disco, un año después sacan este doble en directo que es absolutamente mítico. Un año después, pero ya tenían tres discos. Ahí está la cosa. Se podía sacar tres discos. Estos son los Ramones de los discos, tío. Sí, sí. Bueno, la verdad es que muchas bandas lo hacían en los años 70. Te sacaban los discos cada 4 meses. Ahora te sacan como Metallica cada 11 o 12. Pero mañana sale el de Metallica. Muy bien. Cada 11 o 12 años. Sí, sí. Sí. Bueno, los tres discos anteriores pues habían vendido bien, unas 300.000 copias, pero no entraron bien en los charts. Y dado el alto nivel de su directo y los altos costes de producción, hacían que Kiss, y sobre todo su discográfica, palmas en pasta a chorros. Y al final, el capitoste de Casablanca Records, Neil Bogart dijo que esto había que solucionarlo. ¿Y cuál era la opción más acertada? Pues el directo, que era su fuerte, intentar plasmarlo en disco. Grabaron toda la gira del 75, se eligieron los conciertos del Cobo Hall de Detroit. A los mandos, de nuevo, este viejo conocido, Eddie Kramer. Hendrix, Zeppelin. Detroit, me imagino, por ser también... Era la ciudad en la que más éxito tenían, claro. Sin lugar a dudas. Las grabaciones nos dicen que son buenas, pero que, bueno, otros que son malas, que se ha regrabado, en fin. Se ha regrabado bastante. Perdona que te diga. Eddie Kramer ha dicho que solo las pistas de batería... Yo tengo mis dudas, pero vamos, que se grabaron muchas partes. ¿A quién le importa? Que se grabaron muchas partes, sí. La Rolling Stone en su momento dijo que todo era muy falso, que era una mierda de disco. La Rolling Stone sí que es falsa. Hoy le dan 5 estrellas y es disco referencia. El buen criterio, como de costumbre, del TVO este. Bueno, te ha tocado... ¿Qué asco les tienes? A la Rolling Stone, sí. Y a la española, cuando viene aquí, pues igual. Besa de verdad. Bueno, todo salvo algunos discos como el Absolute in Life de Rod Stewart. Ese sí que es absolutamente en directo. Lo demás, la mayoría opino que están retocados. Que podrías haber puesto también, ¿no? Porque también tiene... Rod Stewart tiene desde la época de los dinosaurios... Ese disco está bien, es recomendable. Lo bueno que tiene esta grabación es que hay espacio entre los músicos y el público. Algo que no suele pasar, porque al final, lo que hemos comentado muchas veces, los discos en directo que se graban ahora, en esta época... sobre todo a partir del año 2000, son discos tan perfectos que tú no distingues si es la edición en estudio o es un en directo. Aquí se respira el sonido que grabaron del público, hace como que el disco de verdad respire directo. Es algo de los pocos discos que suenan así de bien. Empezó siendo oro, después terminó cuádruple platino, 2 años en las listas, 75 minutos de energía, sin bajones ni ninguna parada, mucha charla de Paul Stanley, lo típico en los cantantes americanos, el solo batería de los 70, larguísimo, pues como el de Bonham, como el de Pace, era lo que se llevaba en los 70. Y todos esperábamos, además, que hubiese un solo en directo muy largo. Cuanto más largo, mejor. Nos gustaba esa historia. Este disco los hizo grandes y pudieron llegar a ser lo que son hoy gracias a este disco. El solo del Rock and Roll Night es genial, o el final del enemigo Rock and Roll, que es una auténtica maravilla. Vamos a poner el Come on Love Me. Como curiosidad, Cole Jean la sigue cantando a Simmons porque Friendly todavía no se atrevía a cantarla, ¿no? Hasta el 78 con el, sí, o el 77 con el tema. Love Gun no canta nada. Mola ese tema. Y qué decir, bueno, que si Deep Purple, que vendrán después, dicen que hay que grabar un duelo en directo, si quieres ser alguien en el negocio de la música, es a partir de ellos cuando se da ya el pistoletazo de salida a los dobles discos en directo absolutamente míticos, absolutamente brutales. O sea, el Cold Jam Time Again, al principio lo hacía Stanley. Lo grabó Simmons y lo cantaba Stanley. Simmons. Okay. En este disco, ¿quién lo canta? Lo canta Simmons. Bueno, vamos con el Come On Love Me del año 75, Kiss y ese disco Alive. Que no es esta la canción, joder. Bueno, vamos a dar la entradita, ¿no? Vale, que me mola. Vale, venga, ahora pongo ya a las 7. Me has cortado el rollo. Absolutamente brutal. Y la canta Paul Stanley, que no es amigo mío. La diva. Hay que decir de este... Bueno, la diva y otro garrasperas ya que se unió al club. Sí. Es que antes te estaba entendiendo a veces usted lo de Israel y pensaba que decías de Simmons. Bueno, este es un disco que huele a sudor, testosterona, es urgente, vertiginoso, contagioso. Y para los que crean que Kiss es todo artificio, pose, maquillaje y fuego, pues que escuchen este disco. Si tienen lo que hay que tener. Claro, son abiertos de mente. Pues bueno, dicho esto, no podemos... Bueno, nos queda todavía un par de otros detallazos en este programa mítico y único, porque estamos juntando una colección de bandas. Tenemos aquí un elenco que no solo salta no sé quién o algo así se dice, ¿no? En cualquier caso, no podemos continuar sin dejar a un lado a una de las megabandas y uno de los directos más famosos de todos los tiempos, o el que más. El disco en directo. Sí. Por antonomasia. El doble disco en directo, por antonomasia, es este. Sobre el cual se ha dicho, comentado, criticado, alabado, todo lo que podéis pensar y mucho más. Estamos hablando, me imagino que ya los seguidores habituales y fans del rock, del Made in Japan. ¿En Japan? Japón. Grabado en Japón. 4-0, Felipe. De uno estás. Me piro este verano a Japón. Además, ¿sabes dónde lo grabaron exactamente? En el Nippon Budokan. Este cura estuvo allá. Ey. Joder. Continúa. Te voy a cortar la voz en la próxima, Paco. Ojo y la leche. Bueno, doble en directo, absolutamente mítico. ¿Sabéis por qué se llamó Made in Japan? Lo has comentado. Lo hemos comentado aquí ya muchas veces. Sí. Pues ¿Porque lo hicieron en Japón? A lo que ahora es. Lo que es ahora el. Cállate ya, chistosillo. Porque si hubiese sido en Francia, habría sido como en Merán. Ya está, sin voz, Paco, ya está. En Toledo, pues habría sido Made in Toledo, ¿no? Hala, sin voz, Paco, ya está, definitivo, macho. Bueno, igual que ahora el Made in China. El hecho en China es sinónimo de poca calidad. En su momento los productos que empezaban a fabricarse en Japón eran sinónimo de poca calidad y ellos tenían la sensación de que ese disco no tenía la calidad suficiente para editarse. Y por eso el título de Made in Japan. Solo lo editaron allí al principio, ¿no? Pero tuvieron que dado el nivel de ventas, como el de Cheap Trick, como tantísimos otros discos, tuvieron que correr a venderlo a nivel mundial. Al año siguiente, claro. Yo creo, sí. Pues sin más dilación. Porque este además, como ya no lo sabemos todos y todas, salvo que eres... Grabado, tenía unas fechas el 11, 12 de mayo y el 16 de agosto, pero por problemas con la gira de USA, tuvieron que cambiar a los días 15, 16 y 17 de agosto. Al ver Warner que las entradas se vendían tantísimo, fue cuando decidieron grabar esto en directo. Y luego hay un mundo ahí de comentarios sobre por qué eligieron qué día, o qué parte, o qué canciones. Me parece que es del último día, no, del primero, solo grabaron el Smoke on the Water, nada más. Y claro, Blackmore dice que porque el solo es el que mejor que le sale. Se clava. Es sí. La única canción de ese día. Y el mejor día, según todo el mundo y sobre todo la banda, es el último, el 16. ¿Tienes la colección de... o sea, el, no, no, el no, disco? No, no, no, no lo tienes, ¿verdad? No, porque al final esas cosas aburren, macho. Es que ¿sí? ¿No, pero no tienes el disco de las tres noches? Sí, sí, sí. Ah, o sea, que decías eso. Es que sacaron un Made in Japan con, no sé si son 6 o 7 CDs, con todas las noches, todos los extras. Bueno, una barbaridad. Y eso al final... ¿No lo tienes? No terminas con ello nunca. No. Ya, pero hay que tenerlo. Si me lo regalas. Porque vale. Tú que fuiste a Japón podías haberlo pillado. Ya, a ver, me lo he dicho. Joder, vaya. En fin, pues nada, no te volvemos un día, nos quedamos por ahí otra temporadita. Y en cualquier caso, es el Highway Star, entiendo. Pues arrancamos, así empieza el trayazo y ahí va. Porque además hay canciones que son larguísimas, pero bueno, esta es un pedazo de tema. Y... Dices de Ramones que no se puede empezar mejor. Ojo, el comienzo de este disco, ¿eh? Vale, vale. Y poneros el vídeo. Yeah. está Gillan en plena forma, ¿eh? El señor Ian Gillan en sus mozos tiempos. En su tiempo mozo. En sus tiempos mozos. Bueno, pues, con nuestro amigo Felipe vamos a poner un tema de una de sus bandas y otro de los clásicos de esa época, grabado en un tal, en el Budokan, ¿puede ser? ¿En el Budokan? ¿Japón? ¿En Japón? ¿En Japón? 4-5-0. Quito el micro a los dos. Creo que es 5-0. ¿Qué manía de tal manera se ha cogido esta gente con tocar en Japón? Nippon Budokan. Yo creo que ha elegido todas las de Japón, a pillar. Entre San Plaza y tal, joder, madre mía. Ahora, cuidado que... Dios, qué tropa. A que pongo otra no saca. Tenemos, ¿eh? Tropa chulo. Bueno, en cualquier caso, y luego ya nos despedimos después con otra cosa del 77 en el Hammersmith. Seguiríamos, y de hecho, por citar así de forma rápida antes de poner la música, teníamos en lista también para meter en este singular elenco de supertemas míticos de estos megadirectos de los 70, sobre todo de esta época de finales del segundo lustro, el Double Life Gonzo de Ted Nugent, que es así como se llama el señor allí en Chattanooga, en Estados Unidos. Hemos hablado del Frowns and Comes Alive, que hemos citado antes un detalle. Está el bootleg de Aerosmith, sí, por ejemplo. Hemos dejado unos cuantos. Está el Love You Live de Rolling Stones. Free Life. Sí. Y luego pues está, bueno, tenemos The Who, tenemos los Kings, tenemos Rush. El Life at Least es otro de los discos absolutamente memorables. Tenemos a Queen. Sí, Life Killing, de sí, señor. Cuidado, sí, señor. Que de los 70. Pues mira, cosas. Hacemos una segunda parte con todos esos que nos cuidado, pero es que además alguien dirá, y los Motes Head of Saxon empezaron oficialmente en el 80, sus discos 80-80. Para el siguiente programa, con lo cual, con especial discos míticos de los 80. Todas, ¿no? Las bestias pardas de los del género clásico vendrán en el siguiente super. Venga. Especial. Chip Trick, Felipe. Joder, pues del 78. Al Budokan, me cago en la leche. La mezcla perfecta entre un intenso rock y el power pop, con deudas claras a sus grandes ídolos Led Zeppelin y los Beatles, o tal vez los Who. En principio solo salió para Japón, pero el single I Want You to Want Me estaba, bueno, era el single de moda en Japón. CBS, con su subsidiaria Columbia, les dice que graben los 5 noches que tiene ahí en Japón, y a los pocos meses de su publicación en Japón llega a Estados Unidos por el éxito tan brutal que tiene de ventas allí. Vamos a ver, escenas de histeria colectiva. Tú me decías que no sé qué banda era, pero la histeria colectiva después de los Beatles fue la de Cheap Trick y la de Kiss, macho. Beatles, desmayos sí. Por doquier, en fin. Sí, acababan de telonear a Kiss en el Love Gun, en la gira Love Gun Alive 2, con lo cual estaban bastante en forma. Y al igual que la Live de Kiss, debían la compañía debía, bueno, la banda, más de $1,000,000. Y fue a vida o muerte. Triple platino, vendieron como 3 millones de copias. Rick Nielsen recuerda que llegaron a Japón en furgoneta y salieron de Japón en limusina. ¿Eh? Ojito, amigos. Bueno, fíjate si son los tíos perfeccionistas y son buenos. Robin Zander, hay que recordar que seguramente sea uno de los mejores cantantes del rock que hay. No lo perdáis porque es absolutamente brutal. Ensayaban hasta los diálogos que tenían entre canción y canción, los ensayaron. Hay que estar preparados. Y la diferencia entre los temas de estudio, que en algunos momentos llegaban a ser demasiado pop, y los del directo es absolutamente brutales. De ser teloneros a ser cabezas de cartel. Surrender, del año 78, con Cheap Trick at Budokan. This next one is the first song on our new album, which just came out this week. It's called Surrender. Never. Tremendo. Una cosita nada más. Para el próximo día, porque nos da tiempo, tenemos con Whitesnake el directo del Hammersmith del 77. Sí. Además, para que nos diga algo, no sé, es disco que en España, en Europa salió, en el resto del mundo en el 80, traemos la edición original japonesa que sale en el 78. Para no salirnos. Vámonos al Hammersmith Aurean. Nos despedimos entonces, ¿no? Sí. Para todos, mira, y para todas. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30, o bien por la página web de RadioArrebato.net, y dentro del menú, pues solo tenéis que pinchar archivo sonoro y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, este año o los anteriores. Paco, ¿dónde más? Estamos en asaltamatoradiorock.com los domingos a las 2, en Castilla-La Mancha Radio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7, y en las mejores y en las peores plataformas de podcast. Every fucking where. Carlos, muchas gracias. Por estar aquí. La verdad es que... ¿Prometes volver? Por supuesto. Este me parece que era el 35, que la 35 o la 36 que he venido. O sea que Dios nos conceda muchos años y que podamos estar muchos más. Pues a ver si el próximo programa lo hacemos mejor por nuestra parte. Sí, músicos, imposible. Un abrazo.